Fonograma, la obra discográfica más importante de un artista. Estamos de regreso, estimado auditorio, y es momento de llegar a Chuchumbé. Este es un temazo, un arreglo que hasta he escuchado. Fui partícipe de algunas conversaciones de cuál es el verdadero significado del Chuchumbé y una interpretación muy única de Sonex, de un son de dominio público. A ver, Camil, cuéntanos la historia de Chuchumbé. Pues el Chuchumbé es un son que se encuentran en dentro de estos textos que prohibió la Inquisición, y están pues varios historiadores involucrados en la búsqueda de todos estos escritos. Antonio García de León encontró varios, y creo que este en particular, Gilberto, no sé si lo encontró él, pero él decidió hacerle un arreglo musical. ¿Gilberto Gutiérrez? Gilberto Gutiérrez decidió hacerle un arreglo musical del Mono Blanco a estas letras prohibidas que se encontraron, que habían prohibido la Inquisición, ¿no? En el archivo del Estado y en documentos que se habían enviado a España, ¿no? Estos versos pues hablan de un baile en el cual pues pareciera que fuera el reggaetón de 1700, ¿no? Y eran los jarochos o la raza negra pues bailando ombligo con ombligo, ¿no? Que es lo que narra las letras, o las letras dicen pues el fraile de la Merced con los hábitos alzados enseñando el chuchumbé. Entonces muchos hablan de que mbé es ombligo y chuchú probablemente es lo que está debajo, o no se sabe muy bien, ¿no? Entonces el chuchumbé se habla de que no saben si es el ombligo, una cuarta más para abajo, y siempre se habla de eso, ¿no? Entonces el chuchumbé se convirtió hasta en el nombre de la banda más representativa del son jarocho de los 90, que es el chuchumbé, donde grandes de los músicos que son nuestras influencias, Licho Ceguera, Patricio Hidalgo, Zenén Ceferino, Camerino, Noé González, Leopoldo, hicieron pues un grupo legendario que nos dejó pues muchas influencias, y que este tema se convirtió pues en un son jarocho de nueva creación que estaba en todos los fandangos, ¿no? Era de estos nuevos sones que ya no eran de 300 años, que eran retomados con influencias de grupos nuevos, con sones noventeros que ya estaban sonando en los fandangos, que también era como un acontecimiento nuevo, ¿no? Los sones de nueva creación, lo que quisiera cualquier sonero cuando hace un son es que los demás los toquen en los fandangos. Entonces el chuchumbé se convirtió en estos sones nuevos, que es de Mono Blanco, que ya eran parte de la tradición y que además pues tienen un sentido rítmico muy importante, porque es un ritmo binario que se asemeja mucho a la rumba, a la salsa, a la posibilidad como de hacer la música guapachosa, como le llamamos nosotros. Y pues llega Luis Felipe con el requinto y dice: oigan, tengo un arreglo del chuchumbé, y va así. Y pues Luis Felipe ya traía la mayoría de las rolas que tenemos en Sonex. Luis Felipe llega con una idea muy clara ya en el requinto, de melodía, de ritmo, de corte, de break, del verso, de dónde va. Y el chuchumbé es algo así, ya tenía el pipo, y que lo orejea así, que le pone el violín. No, porque pues además el arreglo época de violín es bien bonito, ¿eh? Sí, o sea, ahorita lo estoy escuchando así en mi mente. El cuñado también, Raúl Martínez Acevedo, a quien le mandamos un saludo muy cordial del grupo Siquisirí. Él fue mi maestro de requinto y nos dio esta idea también de este fraseo, una declaración ahí que tiene el chuchumbé, justamente esa figura que tararió el Camil. Y pues de ahí nos agarramos ahí a construir, ahí a armar todo la estructura de nuestro arreglo, de nuestra versión del chuchumbé. Ahí les va. Ahí les va. Ahí les va el chuchumbé. El chuchumbé fue prohibido por la Santa Inquisición. Eso fue el Chuchumbé y estamos de regreso y es hora de hablar de Lo Supe Muy Tarde. Rafa Campos otra vez en la Rafa letra. Campos también, que tiene, pues tiene varias canciones ahí con nosotros, también la de Oyaye, pero bueno, en este caso ahí participó con Emilio. Después hablamos de Oyaye, que es. Exacto, son. Con Emilio Bozano y Rafa Emilio Campos. Emilio Bozano y el Rafa y Campos. Y Rafa Campos hicieron esta canción de Lo Supe Muy Tarde ahí con esos tintes. Un abrazo muy cariñoso flamenco. Para ambos también. Un saludo para ambos. Ellos compusieron esta rola de, pues con esta onda flamencosa. Este, y pues la poesía de Rafa Campos ahí se mezcló con nuestros arreglos ahí. Este, y pues eso. Escuchamos. Entonces, vamos rapidísimo con Lo Supe Muy Tarde. Esto es Sonex, hablando de eso, toda la historia que está detrás de la cultura del son jarocho, representada y abanderada por ellos desde hace bastante, bastante tiempo. Los dejamos con Lo Supe Muy Tarde. Fonograma, la obra discográfica más importante de un artista. Y soy algo amargo, el sonido se hace ruido, si tiene un retraso largo, si no llega a tiempo a la melodía. Lo supe muy tarde, lo supe de noche, aunque era de día. Ay, yo no quiero darle la vuelta a la página de tu amor. Esta historia no está resuelta entre yo y mi propio dolor. Yo no creo en trancar la puerta, en cerrar el círculo tal. Se completa el ciclo y prosigue. El cariño es una espiral. Ay, ay, na. ¿Dónde estará mi vida, cielito lindo, al anochecer? Pude ser rocío y soy llanto amargo. El sonido se hace ruido, si tiene un retraso largo, si no llega tiempo a la melodía. Lo supe muy tarde, lo supe de noche, aunque era de día. Ay, yo no quiero darle la vuelta a la página de tu amor. Esta historia no está resuelta entre yo y mi propio dolor. Yo no creo en trancar la puerta, en cerrar el círculo tal. Se completa el ciclo y prosigue. El cariño es una espiral y yo me quedo aquí porque debo enfrentar lo que me hace mal. Todo pasará ya que luego que me venza como rival. Y voy a hacer con la piel del ego tus zapatos para bailar. Y te voy a dar el dorado gran rebozo. Láser al CD, del código al stream. Fonograma. Estamos de regreso, estimado auditorio, y es hora de hablar de La Petenera, un son tradicional. El momento down del disco, el disco viene hasta arriba y hasta arriba y hasta arriba, y es fiesta y fiesta y fiesta y fiesta, y uno y cosas impresionantes. Digo, ya lloramos, ya nos enamoramos, ya bailamos, ya recordamos estos documentos perdidos que y encontrados, como mencionabas, Camil, perdón. Y de pronto viene La Petenera, que es un son pues bien oscuro. Es la parte en el cual el disco así tiene casi como un intermedio, pero en un estado que ustedes propusieron. Entonces, ¿cuál es la historia del arreglo de La Petenera de Sonex? Pues ya traíamos unos bosquejos, ¿no? Ahí de La Petenera, ya teníamos un arreglito. Pero bueno, ya a la hora de producirlo con Pablo Valero surgió la idea de meterle pues esta lira eléctrica que hay por ahí y tornarlo como... ¿Él la toca? Sí, él toca ahí en esa parte la guitarra eléctrica. Y pues ya con la idea del requinto que ya la teníamos, un arreglito ahí también y con la batería y pues todo esto de la guitarra eléctrica ya se tornó un poco más... como el rock que estábamos escuchando en esa época, ¿no? Como decíamos hace rato, escuchábamos a Led Zeppelin, a las meras bandas, ¿no? Del rock, o también de Hueso Colorado, ¿no? A Janis Joplin. El rock, el bueno. A los Doors, ¿no? Entonces, como que pues se redondeó ahí a la hora de hacer el disco con Pablo Valero. Se redondeó esa idea, ¿no? De esta rola que la veíamos nosotros así como ese tipo de... Pues tú sabes, ¿no? Todas estas bandas que tienen esa parte de... como Summertime, ¿no? De Janis Joplin, justamente, ¿no? Tienen esa tesitura, ¿no? De este arreglo de La Petenera que hicimos en este disco. Entonces, fue como... pues ya haberlo hecho, ¿no? Ya como realizado, ¿no? Esta versión como un poco darky, ¿no? De La Petenera. Solo los marineritos, dijera. Solo los marineritos que la cantan por la mar. Yo creo que un gran acierto de Pablo fue que cuando hicimos el disco, Marcela pues dijo, bueno, va a haber presupuesto, cómo se va a hacer el disco, y propuso él venir 15 días. Entonces vino 15 días en los cuales se quedó en el Hotel Jalapa y nosotros estábamos en la casa de Víctor Blanco. íbamos todos los días de 11 de la mañana a 11 de la noche a ensayar, o sea, de lunes a domingo estuvo 15 días. Y fueron 15 días en los cuales él se vino a vivir con nosotros y se vino a ver qué éramos. Y él pues ya era más grande que nosotros por, no sé, 15 años. Y se volvió a meter a nuestro pinche ambiente, que era salir de la casa de Víctor Blanco, irnos al submarino, irnos a las noches de Jalapa de ese 2005-2006. En los cuales sí se metió a nuestro mundo. O sea, sí se fue a nuestros afters. Terminábamos 3, 5 de la mañana con él y a las 11 ya estábamos. Vivió en nuestra oscuridad. Y a las 11 de la mañana ya nos íbamos a seguir grabando y estábamos todos crudos y estábamos todos como en la escena de otra, pero clavados de 11 a 11. Luego se fue 15 días a la Ciudad de México y regresó y nos dijo, bueno, las rolas estas de 11, 15, las vamos a hacer de 4, 3 y todos nosotros. Oye, no, musical. Pero no manches, ¿por qué? Si no, vete, güey, no sabe. Oye, qué pedo. Pero los convenció, o sea, sí. Eso es así. Lo más cabrón es que veíamos, pues como escuchábamos a todas estas bandas, a Queen también, pues todas nuestras versiones de arreglos duraban más de 10 minutos, ¿me entiendes? Con esa tesitura de ese rock de esa época, ¿no? Y para nosotros estaba bien y era como cortarle y hacerla de 3 minutos. Era así como que, ¿cómo crees, no? Le vas a cortar todo lo. Y justo esta de La Petenera se convirtió como en la canción, yo creo, que más le gustó a él. Porque sí quiso hacer él su participación. Además, también toca, creo que en La Luz. Pero en esta, en La Petenera, como que él estaba muy, muy clavado con esta rola. Porque yo creo que le recordaba los arreglos de cuerdas que en alguna vez él hizo con Santa Sabina y esta onda. Y pues el arreglo que ya venía de La Tasca, que era de Luis Felipe, pues era que el Juanzón antes tocaba el contrabajo en Sonex. Antes del bajo eléctrico era el contrabajo. Entonces Luis Felipe quería que hubiera un contrabajo con cuerda, ¿no? Con frotado. De cuerdas. Entonces el arreglo ya venía el de tan, pare, pa, pa, pim, pom, pom. O sea, como que ya tenía un arreglo del orquestal y éramos 4 y nada más 2 cuerdas. Entonces, como que se quedaba siempre él así, bueno, pues está bien, ya con estas 2 la armamos. Pero cuando llegó Pablo, pues le encantó este arreglo y pues él se quiso sumar y por eso es que le metió la guitarra y se hizo todo el arreglo. Y creo que Si Te Asomas es hasta la más larga del disco, por lo mismo. Sin como algún. Que dijimos, pues ya, sí, vamos a hacer una canción un poco más larga y vamos a dejar que se es sienta. Es preciosa, y que, respira, y que se, tiene ajá. Momentos que casi llegan al silencio. Es un. Entra una. Bien redondeado el arreglo. Y sí, es una canción que hasta difícil se nos hacía después tocarla por lo bonita que quedó grabada, ¿no? ¿Les parece que es momento de escuchar La Petenera? Los dejamos con La Petenera. Esto es Sonex. Esperamos sea de su agrado. Del código al stream. Fonograma. Ay, solita y soledad. vida. Fonograma, tema por tema, track por track. Estamos de regreso con Sonex. Luis Felipe Luna, Camil Meseguer están en la cabina y pasamos a Con un beso de el autor Luis Felipe Luna. Bueno, pues esta canción sí fue netamente una influencia directa de Doors, de Jim Morrison y de Led Zeppelin. Que hay pues, gente que dice que Luis Felipe es el Jim Morrison del son jarocho. No. A veces se me apoderaba. A veces. El rey lagarto, pero acá sería como Ticampo. El rey Ticampo. Entonces agarraste y dijiste, va mi versión de Doors en son jarocho. Sí, pues escuchaba mucho, pues... Siempre me agarraba yo, pues desde chavito así agarraba yo el disco de Bob Marley o del disco de la gente que me gustaba, como Héctor Lavoe, ¿no? Por, ya sabes, por 3 años, ¿no? Somos, creo que de la misma tesitura, somos melómanos, ¿no? Entonces, pues de eso que te clavas con el rock o con lo que sea y lo agarras unos 3 años un disco, ¿no? Hasta que te cansas, ¿no? Y de ahí nació esta influencia de, se llama de Con un beso, que es netamente una influencia directa de People pues are de todo esto, ¿no? De lo que a mí me gustaba en esa época, ¿no? Y pues una poesía también a la vez, ¿no? Por la forma de construir el son jarocho, pues de la versada, de los octasílabos, ya como que nos daba otra pauta a no solamente hacer octasílabos, también decasílabos, hablando de la métrica de los versos. Y pues ya ahí como sacamos nuestra influencia a flote de pues esa inquietud que traíamos de pues de netamente del sobre el rock, ¿no? Y pues nació esta canción que se llama Con un beso. Muy bien lograda y muy bien plasmada y muy bien producida. Entonces es momento de escuchar Con un beso, los dejamos con Sonex. Y que casi se convierte en el nombre del disco, Baila Morena. ¿Ah, Baila sí? Morena, sí fue, de hecho así, esa frase emblemática, Baila Morena, fue con la que se bautizó este disco, que al final se le quedó el homónimo, pero... ¿Cómo dice el verso? Baila Morena... Baila Morena, entrega el corazón, que la vida es solo una canción que se acaba pronto. Corazón. Ay, este es Sonex. Esperamos sea de su agrado. Fonograma. Tema por tema. Track por track.